pensar en ti. Me pediste un tiempo, pero yo no quiero. Dime si tienes otro que te hace feliz. Lo primero que hago cuando me levanto es pensar en ti, es pensar en ti. Solo sé que las palabras sobran, mujer, pa' decirte lo que yo siento por ti. Guillo R15, Ole Caraballo, Oye Memue, Francio y el de Free, El Peto y Arnovia en Santa Lucía. Que estoy sufriendo por ti, sin ti yo me puedo morir. Pueden pasar 3,000 años, pero no me olvido de ti. Le pido a Dios que me perdone si yo a ti te hice daño. No fue mi intención. Si tú supieras lo mucho que yo te amo, no me guardes rencor. Le pido a Dios que me perdone si yo a ti te hice daño. No fue mi intención. Nena, si tú supieras lo mucho que yo te amo, no me guardes rencor. Lo primero que hago cuando me levanto es pensar en ti, es pensar en ti. Me pediste un tiempo, pero yo no quiero. Dime si tienes otro que te hace feliz. Lo primero que hago cuando me levanto es pensar en ti, es pensar en ti. Si no me amas, porque ya no me escribes, tampoco me llamas. Que le digo al corazón que por ti está latiendo. Si sabes que por ti me estoy muriendo. Dime si no me quieres, dime si no me amas. Porque ya no me escribes, tampoco me llamas. Que le digo al corazón que por ti está latiendo. Si sabes que por ti me estoy muriendo. Lo primero que hago cuando me levanto es pensar en ti, es pensar en ti. Me pediste un tiempo, pero yo no quiero. Dime si tienes otro que te hace feliz. Lo primero que hago cuando me levanto es pensar en ti, es pensar en ti. Solo sé que las palabras sobran, mujer, para decirte lo que yo siento por ti. Yandel Producer. Dime si no me quieres, dime si no me amas. Porque ya no me escribes, tampoco me llamas. Que le digo al corazón que por ti está latiendo. Si sabes que por ti me estoy muriendo. Dime si no me quieres, dime si no me amas. Porque ya no me escribes, tampoco me llamas. Que le digo al corazón que por ti está latiendo. Si sabes que por ti me estoy muriendo. Le pido a Dios que me perdone si yo a ti te hice daño. No fue mi intención.